después de 10 años de carrera, ¿qué has aprendido, por ejemplo, de cómo se le puede transmitir lo que es el arte y la cultura a la gente haciendo algo que es comercialmente redituable? Algo que es muy difícil en todos los aspectos. Sí. Ahorita con mucho gusto. Mira, yo creo que la manera de hacerlo es no pensándolo, sino haciéndolo. Simplemente haciendo en el momento adecuado de la composición lo que la canción o el motivo musical requiere, sin pensar en el resultado. Es decir, si yo estoy desarrollando un tema en mi cabeza o con un instrumento, no debo limitarme para pensar que debe de ser para ciertas personas o para mí. Simplemente darle lo que creo que merece, ¿no? Y hay veces que son instrumentales, hay veces que requieren cierta vocalidad o lo que sea. Pero una vez que uno termina el disco ya con todos los temas, ya que ahí dice, ¿sabes qué? Hicimos tantas canciones de este estilo, o tantas instrumentales, o tantas que quedan por ese lado, y te das cuenta, esto va para, de cierta manera, enfocado a lo que a mí me gusta, que es la música, por decir, no clásica, sino instrumental, ¿no? Y creo que tenemos una gran parte de nuestro gusto ahí enfocado, aunque en el radio no se escuche si la tenemos en los discos. Sí. Y bueno, siempre estoy contento cuando hay ese balance, cuando tengo esa expresión, aunque sea ecléctica para o rara para ese género, sí me funciona a mí. Y a veces noto que hay gente que se adentra a ese tipo de gracias a ese tipo de proyectos o experimentos musicales que se han cuesta mucho enfrentar, por ejemplo, la escuela docta y a la vez el popular, porque, por ejemplo, causa una cierta crisis interna. Entiendo. No, porque siendo dos personas que están creando, es muy fácil testar una idea y tú encontrar cosas estéticamente que te sean plácidas, que a lo mejor son distintas a las que tu, en este caso, compañero ve. Tú ves una canción y te gusta, pero es por distintos elementos que él, y siendo dos personas hay menos democracia, hay más definición. ¿Se podría definir como una meritocracia? En ciertos momentos de composición sí, en otros es más como una idea y yo la comparto porque sé que le va a gustar a él, sé que si él cree en ella yo lo apoyo y viceversa. Entonces sabes que yo no entiendo, pero es una sociedad fraterna finalmente, pero porque en el sentido musical exacto, y tiene mucho que ver con la idea, porque creemos mucho en la idea de cada quien. Vale, muchísimas gracias. Cualquier cosa, mira, si ustedes quieren